Esa es la información que tenemos actualmente, que la paciente al día de ayer en horas de la madrugada pues falleció en el hospital de Llanito. Sin embargo, esa es lo que se maneja sobre el caso en este momento. No sabemos efectivamente todo el proceso que tuvo el caso, ni efectivamente cuál es la localización de la vivienda específica de la señora. Siendo que en la primera instancia la señora se dirige muy enferma hacia el hospital Llanito e indicó aparentemente una dirección en el sector de Petare. Sin embargo, otras personas dicen que la señora es oriunda de los Valles del Tuy. Esa confirmación aún no la tenemos debido a que bueno, el ministerio no ha dado la corroboración de la misma.